Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén allí. Le damos la bienvenida a todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo. En el control de los sonidos se encuentra el señor Luyer Loyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Reconstrucción del proceso bolivariano será objetivo del Congreso de la Patria. Acabar con las colas fue solo un eslogan publicitario, afirma el diputado opositor Carlos Berriz Betia. 22 países confirman asistencia a cuarta cumbre de la CELAC en Ecuador. Cultura. Unidad asesora. Conformado el Estado Mayor para la Cultura Venezolana. En jornadas de consultas y reuniones, ministro Freddy Ñáñez se exaltó. Con las cultoras y los cultores del país se hará historia. Homenaje musical. En la Sala Ríos Reina retumbó el estilo del cuatrista venezolano Hernán Gamboa. Arte especial. Teatro Teresa Carreño será el escenario para la presentación del espectáculo Mi Sueño, en celebración al Año Nuevo Chino. Regionales. Al son del calipso, samba y el boogie. Este fin de semana en Puerto La Cruz fue el tradicional grito de carnaval. Cultura al Día. Reconstrucción del proceso revolucionario bajo el concepto de las tres R's al cuadrado propuesto por el comandante Chávez, que incluye la revisión, la rectificación y el reimpulso, así como la repolarización, repotenciación y reunificación de las fuerzas del país, será el objetivo del Comité Promotor del Congreso de la Patria. Asimismo, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al tiempo resaltó que el Congreso de la Patria convoca a un profundo proceso de renovación de la revolución para generar así nuevos métodos políticos que permitan el resurgimiento de liderazgos. Y que el Congreso de la Patria marque la nueva etapa del renacimiento de la revolución socialista, bolivariana y chavista del siglo XXI. Así lo juro, quedan ustedes investidos con todo el poder como comité promotor del Congreso de la Patria. Váyanse por los caminos a hablar, a cantar, a convocar. Es lo primero, un método correcto de convocatoria, activación, organización, reorganización, articulación de fuerzas, de reencuentro entre los revolucionarios, de reencuentro con hombres y mujeres más allá del campo revolucionario, de reencuentro con el espíritu que como llamarada sagrada tienen millones de hombres y mujeres de esta patria y que por una u otra razón se han apartado del proyecto revolucionario, pero que están allí con sus sueños, con sus esperanzas, por culpa de los errores, de la burocracia, de la corrupción. Un gran proceso popular constituyente de reconstitución de fuerza. Para eso es el Congreso de la Patria. Por su parte, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, informó que el Comité Promotor del Congreso de la Patria está conformado por 100 personas que tendrán la tarea de activar y movilizar a millones de venezolanos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de una entrevista telefónica de la emisora juvenil Activa, el diputado opositor por el Estado Carabobo, Carlos Berriz Betia, aseguró que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional no ofreció acabar con las colas y que lo de la última cola fue solo un eslogan publicitario. En la conversación se puede escuchar claramente al diputado Berriz Betia aclarar que la oferta de acabar con las colas no era una intención real de la MUD, sino un elemento de marketing político. Uno de los graves problemas económicos, diputado, y que ustedes prometieron en la campaña electoral era que iban a acabar las colas y que el 6 de diciembre la última cola que iban a hacer los venezolanos era para votar. Sin embargo, no. dentro de los debates que se han dado, lo menos que hemos escuchado es algo de las colas. Y si quieres, vamos a colocarle parte de la cuña que ustedes colocaron en un año electoral. Cuña publicitaria, la última cola que vas a hacer es la cola que vas a hacer para votar. Ajá, y usted pero el responsable de la cola es el gobierno. ¿Dijeron o no dijeron ustedes que iban a acabar la última cola? Cuña publicitaria. Ah, fue una publicidad, es decir, el marketing estuvo por encima de lo social. Pues tienen publicidad. Pero eso podría entenderlo yo como demagogia. Bueno, por eso no quiere decir que no vamos a acabar con la cola. ¿Y por qué ustedes no hablan del tema del gobierno y el ejecutivo? Escuchemos esto, diputado, por favor. Nosotros ofrecimos en la campaña, fueron nuestros temas esenciales, unidad y cambio. El pasado viernes, la mayoría parlamentaria perteneciente a la derecha de la Asamblea Nacional se negó a aprobar el decreto de emergencia económica presentado por el presidente Nicolás Maduro durante su memoria y cuenta. 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y más de 20 presidentes confirmaron su asistencia a la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a realizarse el próximo 27 de enero en Quito, Ecuador. Entre los gobernantes que confirmaron su asistencia figuran los de República Dominicana, que recibirá la presidencia pro tempore de la CELAC, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Venezuela, Guyana, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Panamá y Bahamas. Además, por Cuba, El Salvador y Uruguay asistirán sus vicepresidentes. El presidente obrero Nicolás Maduro Moros afirmó que pedirá respeto a la unión del continente frente a los constantes ataques injerencistas de países como Argentina, que pretenden acabar con la estabilidad de la región. Por su parte, el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, no asistirá al encuentro por recomendación de sus médicos tras una caída que sufrió el pasado 8 de enero, informó un comunicado emitido por la presidencia de ese país. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció este viernes los nombres de las personas que integrarán el Estado Mayor para la Cultura Venezolana. La instancia superior de dicho Estado Mayor será conformada por intelectuales, músicos, escritores y artistas venezolanos de la talla de Luis Brito García, Lilia Vera, Román Chalbot, Fruto Vivas, Cecilia Todd, Juan Antonio Calzadilla, Gustavo Pereira, Farruco VI, Pedro Calzadilla, entre otros. El Estado Mayor para la Cultura Venezolana es una unidad asesora que reforzará los valores afirmativos del acervo histórico venezolano con base en la opinión crítica y propositiva de los miembros. Para este martes 26 de enero, se tiene previsto que sea instalado en un acto en el que también habrá un encuentro con los medios de comunicación. 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con el fin de analizar objetivos, desafíos y expectativas en la planificación fijada por el Despacho de Cultura, este sábado se llevó a cabo un encuentro entre los gabinetes regionales y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en el Instituto de Patrimonio Cultural acá en Caracas. Para eso invito a todos los artistas, cultores, artesanos, artesanas de toda la geografía nacional, independientemente de cuál sea su pensamiento religioso, cuál sea su preferencia política, cuáles sean sus posturas puntuales. Tenemos algo que nos unifica, tenemos algo que nos convoca y es el espíritu de lo nacional y es el interés supremo de la nación. Yo creo que quienes tienen la posibilidad de sacar adelante la patria productiva no son necesariamente ni únicamente los grandes empresarios. Es un principio de corresponsabilidad. En cada cosa que nosotros hacemos, el saber y el hacer son riquezas para nosotros que deben complementar todos los motores que ha puesto en marcha este plan de emergencia económica. En este contexto, Ñañez informó que para esta semana sostendrá una importante agenda de reuniones con luthiers y artesanos para la construcción de las posibilidades inmediatas de incorporar rubros de cara al foro UNASUR y MERCOSUR que próximamente presidirá nuestro país y tener así un programa completo para la exportación de bienes y servicios asociados a la estética y a las artes. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A sala llena y con aplausos por doquier, el pueblo venezolano disfrutó este domingo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de un concierto, Un Canto a Hernán Gamboa fue. El espectáculo de entrada libre donde la música tradicional y la sonoridad del cuatro se hicieron sentir. El cuatrista por excelencia en Venezuela, fundador de Serenata Guayanesa, representa los valores más íntegros del país y consideramos esto un evento especial con la participación de todos los venezolanos y donde podamos recordar todos los logros y esfuerzos que hizo Hernán Gamboa por el cuatro venezolano. Me parece algo maravilloso en el cual uno tiene esa oportunidad primero de entender y comprender de las personas que tenemos como internacionales y de gran éxito a nivel tanto nacional como mundial y también uno de enterarse y de disfrutar ese concierto. Fue un músico reconocido que se merece un homenaje con esta naturaleza. Es importante siempre un reconocimiento para las personas que han marcado la pauta. Este homenaje a Gamboa, quien falleció el pasado 10 de enero en Argentina, contempla una gira de conciertos en todo el territorio nacional. El sábado 30 de este mes a las 4 de la tarde en la Plaza Miranda de Ciudad Bolívar, Che Hurtado, Serenata Guayanesa, C4 Trío, Luis Pino, Noel Gamboa y la agrupación La Cuerda de Carmito, además de cultores de la región, serán los encargados de esta presentación. Son las 12:15 minutos. A todos, muchas gracias por venir. Este es un día importante. Estos premios son, si bien para mi padre, son para el pueblo venezolano, porque mi padre con sus cuatro cuerdas tendió un puente para el mundo y para la cultura venezolana. Cada vez que nosotros tocamos una de sus piezas, él cobra vida y seguirá su legajo, seguirá su música. Y lo lindo de los 69 años de vida de mi padre es que él pudo usar un instrumento, pudo hacer música y formar parte de la eternidad. Y eso será, mi padre será siempre, por sobre todas las cosas, un ciudadano venezolano. Así que muchas gracias. 12:16 minutos. El grupo de artistas con discapacidad de China presentarán el espectáculo Mi Sueño los días 29 y 30 de enero a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Esto como parte de la celebración del Año Nuevo Chino. Mi Sueño es un conjunto de originales actuaciones de danza y música que combinan la tradición china y occidental en diferentes disciplinas, además de danzas étnicas chinas, danza moderna y ballet. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve o en la red social de Twitter @teresacarreño. Regionales. Al son del calipso, la samba y el boogie, propios y turistas disfrutaron este fin de semana del tradicional grito de carnaval, organizado por la alcaldía de Sotillo y su representante Maglio Ordóñez. De esta manera se dio inicio a lo que serán las festividades del Rey Momo en las ciudades de Puerto La Cruz, en la ciudad de Puerto La Cruz. En un ambiente lleno de música, color y alegría, se realizó una caminata junto al pueblo puertocruzano, el cual partió en horas de la tarde de este viernes desde la sede del Palacio Municipal de Sotillo hasta el espigón del Paseo de la Cruz y el Mar. Las fiestas carnestolendas de la entidad tendrán el resguardo de 930 funcionarios de la Policía de Sotillo y además organismos de seguridad, quienes preservarán la tranquilidad en las actividades culturales y deportivas. 12:18 minutos. Bien, queridos amigos, ya saben que pueden visitarnos en la red social albaciudad.org. Allí pueden descargar programas, música y este noticiero en diferido. Les comentamos también que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Arloyo. En la coordinación de este noticiero de prensa está Sinamay González. En la redacción, edición y montaje también Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Lesna Roquen y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, específicamente en la sala de exposición permanente, para dar cobertura a una rueda de prensa en el marco del espectáculo Mi Sueño, obra del grupo de artistas discapacitados China, que se estarán presentando en la Sala Ríos Reina de este recinto en dos funciones los días 29 y 30 de enero. De inmediato escucharemos las palabras del ministro de este espacio, Freddy Ñañez, quien nos dará más detalles sobre este evento teatral. El año de primavera, el año del mono, el año de un gran comienzo para China y para nosotros. El 2006 es el año del renacimiento, lo dice el presidente Nicolás Maduro, así que hay una feliz coincidencia en dos calendarios, uno que es un calendario lunar y el nuestro que es un calendario político. Es decir, que estas dos cosas nos encuentran también para conocer la espiritualidad de los comienzos, de los reinicios. Venezuela, su ancestralidad indígena, nos hace pensar cuando leemos la poesía, cuando leemos algunos textos que han sido llevados de la oralidad a la escritura, los textos de Mozongi o las investigaciones que ha hecho Saúl Rivas Rivas, nos damos cuenta que la espiritualidad es circular y es una espiritualidad que nos habla de que nada se termina, sino que todo es un recomienzo permanente. Eso nos hace pensar que este momento de renacimiento patrio corresponde también con un renacimiento o un recomienzo de la primavera. Creo que ahí vamos a tener cosas en común y vamos a aprender mucho también de esa paciencia y de esa fortaleza que ha tenido el pueblo chino a lo largo de su milenaria historia y su milenaria cultura, y nosotros aprender también de la fortaleza y de la paciencia que ha tenido el pueblo, los originarios venezolanos. Un momento de interculturalidad para conocernos, para conocer que en las diferencias podemos fabricar y es donde se fabrica la unión. Este espectáculo, puntualmente, Mi Sueño, es un espectáculo hermoso, poderosísimo, esperanzador. Es lo mejor de la danza tradicional china, lo mejor de la ópera de Pekín, mezclado con manifestaciones modernas de la danza contemporánea, incluso del pop. Vamos a ver a niños, a niñas, a hombres en escena, desafiando los límites que la naturaleza le suele trazar al ser humano para elevarse por encima de ellos y mostrar su verdadero proyecto, que es la eternidad, que es la infinitud. Es un espectáculo, como nos tiene acostumbrado China, de una gran dimensión, de una gran estética artística, de un gran rigor, que bueno, va a engalanar a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Atentos a la venta de las entradas, atentos a todo lo que tiene que ver con nuestra promoción, y ayúdennos por encima de todo a correr de nuestros espacios a la reventa y a cualquier otro elemento de picardía que siempre quieren empañar los acontecimientos. Vamos a defender este espectáculo que es de todos y de todas. Esto es un espectáculo que el presidente Nicolás Maduro está poniendo como piedra fundacional para esta gran relación que se establece en el 2016 entre China y Latinoamérica y entre China y Venezuela, puntualmente. Muchísimas gracias. Escuchábamos palabras del ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. Sí. Este grupo de artistas discapacitados de China es distinguido por la comunidad internacional como mensajero de la belleza y la humanidad. Este espectáculo se caracteriza por su elegancia artística y profundidad espiritual en actuaciones de danza y música. Mi sueño, como se llama la obra, combina la tradición china y occidental en disciplinas que abarcan lo clásico, el pop moderno, danzas étnicas, hasta bailes latinos y ballet. Los boletos pueden ser adquiridos en las taquillas del teatro. Para mayor información, visite el portal web www.teatroteresacarreno.gov.be. Desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, reportó para ustedes en Alba Ciudad, Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. El amor que yo quiero me acaricia y me rosa. Yo navego en sus aguas benditas. Ella viene a las vías peligrosas. El amor que yo quiero no es amor color rosa. Tiene esa niña, para mí, esa niña preciosa. Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores. Los vivo sin pudores, con una entrega total. Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores. Pero se me suben los colores cuando azota el vendaval. ¿Qué falta? ¿Cómo se menea? No tienes idea del brillo que tiene la aura que la rodea. ¿Cómo se menea? No tienes. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 26 minutos. Oh.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 59 minutos. Let's go.

coloniales, bien buenas para un paseo. Por eso el que te visita, ese regresa de nuevo, para seguir disfrutando del amigo y compañero y del patrimonio que tiene la gran sucursal del cielo. Son tus zonas coloniales, bien buenas para un paseo. Por eso el que te visita, ese regresa de nuevo, para seguir disfrutando del amigo y compañero y del patrimonio que tiene la gran sucursal del cielo. La 1:20. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Loloé. Suena aquí. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Y ahí Loloé, desde Marizapa, desde Marizapa, traigo mi sentir. Loloé, aquí llegamos. Loloé, Loloé, más de 30 años llevando cultura por nuestro país. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Loloé, soy barloventeño y con mucho orgullo lo voy a decir. Loloé, son más de 30 años, estamos aquí, llevando cultura, estamos aquí, a mi pueblo doy la gracia, estamos aquí, por el gran apoyo, estamos aquí, este es el ritual negro, estamos aquí, desde Marizapa, estamos aquí, que le está cantando, estamos aquí, que le está tocando, estamos aquí, suena cumaquero, estamos aquí. Taro, cuero, taro, cuero, taro, cuero, cuero, cuero, cuero. Damos gracias al Supremo, estamos aquí, nos está mirando, estamos aquí, le estamos tocando, estamos aquí, para el mundo entero, estamos aquí, este es ritual negro, estamos aquí, suena, suena palitero, estamos aquí, dale, dale, cumaquero, estamos aquí, del pueblo de Marizapa, estamos aquí, le cantamos con esmero, estamos aquí. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. Loloé, aquí llegamos. Loloé, ya estamos aquí. La 1:24. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you. 100 veces, en eso eres campeona, pero aunque sigas tratando. Oye, qué chévere, ¿eh? ¿Cómo? Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:31. Ven a bailar con nosotros. Ven a bailar con nosotros. Ven a bailar con nosotros. Y no te arrepentirás. Y verás que con nuestra música enganchado quedarás. Con nuestro swing y nuestro sabor pasarás la noche bailando. Ven a bailar con nosotros y no te arrepentirás. Y verás que con nuestra música enganchado quedarás. Salsa de ahora y de siempre, con cariño llevaremos. Con mi orquesta gozarás, eso te lo prometemos. Ven a bailar con nosotros y no te arrepentirás. Y verás que con nuestra música enganchado quedarás. Tenemos ritmo sin igual. Así que agarra a tu pareja y a bailar salsa romántica en casino. Ven a bailar con nosotros y no te arrepentirás. Te aseguro que si lo bailas, oye, la rumba vas a gozar. Ven a bailar con nosotros y no te arrepentirás. Con nuestro estilo diferente. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:36. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Yeah. canto. Hoy mi Venezuela ya te cubre con su manto y te recibe orgullosa por tu voz y tus encantos. Desde que me viste y me acurrucaste en tus brazos, tus montañas y tus playas y tu gente que se da a querer. ¿Y quién se resiste a tanto corazón inmenso como médanos y ríos a tu ángel? ¿Y quién va a poder? Hoy me quito el sombrero frente a ti, desnudándote mi alma. Te protegen y te dan su bendición por amar nuestro folclore y sus ritmos tan sabrosos. Al surpe al invito pa' formar también la fiesta en desiertos, playa y nieve, entre puyas y en la selva. Y todos unidos celebrando sin fronteras el turpial y el coquí en una sola bandera. Y pabellón criollo no puede faltar, y en febrero pa' gozar del Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La 1:40. El fenómeno El Niño se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico. Esto ocasiona un comportamiento anormal del clima, produciendo mayores lluvias en zonas como Argentina, Paraguay y Uruguay, y sequía en Venezuela, Colombia y Guatemala. La Organización Meteorológica Mundial declaró la presencia del Niño de fuerte intensidad. Ello, sumado a 3 años continuos de sequía, han disminuido el nivel de los embalses para generación de energía hidroeléctrica y suministro de agua potable a la población. Las altísimas temperaturas registradas en el hemisferio norte revelan que este fenómeno no muestra signos de retroceder. Y para minimizar su impacto, el gobierno bolivariano junto al pueblo acomete acciones para mantener la estabilidad de las reservas de agua. Ahorrar el agua es tarea de todas y todos. Súmate al cuidado del recurso hídrico y trabajemos juntos por el agua. Gobierno bolivariano. Un saludo para la Alba Ciudad. 96.3 de parte de Raíces y Cultura de Panamá 507. 507.

Los míos sentían hablarle, su voz un canto de mar. Ya lo sentía al escucharle, no es una declaración, es un deseo de amarle. Ha comenzado una historia, un es y una verdad y ella, un camino a recorrer para alcanzar una estrella. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Oír su voz cada día será mi mayor anhelo. Después de los vendavales que han arropado su cuerpo, hermosas flores de mayo enredarán su cabello. Hoy su voz cada día será mi mayor anhelo. La 1:49. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. All right, everybody, this is MC Alkin Polo, baby. Ya ustedes estaban con la gente de Heavy Sounds. Con suerte no hago el sendero, soy el criollo sonero que con esfuerzo y talento hago sacarse el sombrero. Con las trompetas va a ponerle más sazón a esto. Hey. Líder, vamos a hacer ese camino al resto. No hay que depender de algo que no viene seguro. Pásame un puro, el humo quizás traiga mi futuro. Asumo que la respuesta no está escrita en palmas. Saco las armas, la suerte no te salva. I boy, seguro de my choice, my voice, my team, my brain with me. Porque unidos somos fuerza. Piensa las consecuencias de tus acciones. Parlantes. Yo lo hago con música, tú con bandos partes. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará. Esperando el día de mi suerte. Que de cada día Dios me haga más fuerte. Antes de mi muerte, luchando y peleando en cualquier continente, haciendo música adictiva para toda mi gente, enciendo la tarima como un demente, y seguiré aquí con los pies en la tierra, bebiendo y fumando, improvisando con mi raza. Eso es lo que pasa cuando estoy en tu casa, aunque mañana yo te grite lotería, y que viva paranda de noche y de día. Yo si yo me levanto, ustedes se levantan, no dejo nadie atrás, humilde es mi trayectoria, y le doy gracias a Dios por tenerme su gloria. Si algo quieres hoy, te paras bien temprano y el trabajo es lo mejor. Hay quien ve que la suerte es algo pasajero. Mientras no está contigo. adelante, de frente, palabras de poder, mi voz es circular, la suerte se trabaja, mejor vete a trabajar. Hay quien juega por la suerte, mi quita la va a esperar hasta la muerte, otro le llega de repente, sin querer y sin querer y sin querer intente. Los tumba parlantes. Oye, metan mano, ya ustedes saben que esto es la joya del old school with the new school. La 1:52. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Lloraba en silencio por tanta crueldad. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:57 minutos. Dos y un minuto. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. En tu verdad, que ya no te engañes. para ti que eso es debilidad. La nobleza es una pieza de cera que descansa en el museo de tu mediocridad. ¿Dónde está tu integridad? ¿A quién engañarás con tu visión corrompida? Está al servicio de quien te pueda pagar más. No importa si es el fruto del bien o del mal. No creas la palabra del mercenario o no, que entrampa el alma. Confía en tu esencia, en tu verdad, que ella no te engañará. No creas la palabra del mercenario o no, que entrampa el alma. Confía en tu esencia, en tu verdad. Dos y cuatro minutos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. 2:10. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Con otro querer.